en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en punta, arrancamos semana, estrenamos semana lunes 20 de marzo de 2023. Hoy llega la primavera y se marcha Pablo Machín. Ayer el Elche perdió frente a la Real Sociedad. Es evidente que no fue el mejor de los partidos de la era Machín, pero esta mañana ha sido una sorpresa conocer el comunicado oficial del club en el que destituye de manera fulminante al hasta ahora técnico blanquiverde. Ayer en rueda de prensa, sus últimas palabras, y él no lo sabía, eran estas, cuando un periodista donostiarra le decía que el Elche compitió hasta el final y que estaba llevando unos buenos números en el último mes de competición. Sí, esa es nuestra intención, el competir. Antes un compañero tuyo me decía que éramos el equipo de las últimas cuatro jornadas que más tirábamos a portería. Pues, bueno, sabía que estábamos mejorando mucho, pero claro, ser el último clasificado, ser el que más tira a portería, pues hace o deja mucho que pensar, ¿no? Bueno, creo que el trabajo está bien hecho, como dices tú, pues competimos bien, pero necesitamos ganar porque de sensaciones no se vive y de aquí a poco tiempo, pues estas sensaciones ya pasarán al recuerdo y lo único que quedarán serán los puntos. Pues el trabajo no estaría tan bien hecho, pensará Cristian Bragarni cuando, como digo, esta mañana ha anunciado su destitución. Habrá un sexto inquilino esta temporada en el banquillo del Elche, una auténtica locura en el año del centenario. Para olvidar, porque el Elche Club de Fútbol está cada vez más cerca de la segunda división. Queda una jornada menos, 12, y el Elche está un punto más lejos, a 14. Es descenso virtual, ya nadie cuenta con la Machada ni con el Milagro. Y es una decisión que vamos a analizar de enorme riesgo. Veremos a qué jugador, o mejor dicho, a qué entrenador se hace cargo ahora de la primera plantilla. Todo apunta a que podría ser el técnico argentino del filial Pato Graf para terminar la temporada. Aunque con Bragarni que eso de terminar la temporada nunca se sabe. Es cierto que el propietario argentino, que ahora está en su país, ya reconoció en A Todo Gol hace cuatro lunes que Machín no estaba claro que fuera a terminar la temporada. No ya que iba a entrenar, que fuera a entrenar la próxima campaña, sino cuando le preguntamos si iba a terminar la temporada, no lo pudo asegurar y dijo que habría que evaluarlo. Pues está claro que no le ha gustado mucho el trabajo, porque si es destituido por el partido de ayer, es otro calentón, como el que sirvió para despedir a Francisco allá por el mes de octubre. Lo vamos a analizar todo en este lunes de tertulia. El sábado 25 de marzo llega la primera Feria Outlet Motor Vega Baja de Grupo Serrano Automoción. Vehículos de ocasión y kilómetro cero de Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen y Audi con hasta 9.000 euros de descuento. Ven a comprar tu coche, llévate un jamón de regalo y disfruta del mejor ambiente. El sábado 25 de marzo, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, aprovecha ofertas increíbles en la primera Feria Outlet Motor Vega Baja de Grupo Serrano Automoción. No te lo puedes perder. Carretera Murcia, Alicante, kilómetro 28, Orihuela. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos.

Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a abrir ya nuestra tertulia para analizar las consecuencias de esa derrota frente a la Real Sociedad, que ha significado la destitución fulminante esta mañana al filo de las 9:30, 10:45, comunicado oficial del Elche de Pablo Machín, que ya no es entrenador del Elche Club de Fútbol. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora ya con un equipo virtualmente descendido, lo normal sería tirar hasta final de temporada con el entrenador del filial, que es el argentino Pato Graf, que se hizo cargo del equipo hace un par de meses con el filial blanquiverde, porque, y ahora lo preguntaremos a nuestros invitados, no tiene ahora mucho sentido, primero, contratar a otro, tiene que pagarle a Pablo Machín para que se vaya, para contratar a otro, como si estuviéramos sobrados económicamente, y luego, ¿qué entrenador va a querer venir en esta situación? Otra cosa es que dijera, bueno, voy a traer al próximo entrenador del Elche de la temporada que viene en segunda, pero sería un riesgo enorme porque se te puede quemar en las manos en estas 12 jornadas si las cosas no salen bien, que es lo normal que no salgan bien porque no han salido en toda la temporada. Ahora estaban mejorando un poquito con Pablo Machín. Saludamos ya a nuestros contertulios habituales, exjugador del Elche, Logan de Palmas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Y presidente de la Federación de Peñas, David Aranda, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Perdón. Perdonado. A ver, ¿os ha sorprendido lo de la destitución de Pablo Machín, Lolo? Personalmente sí, porque al final te quedas un poco en blanco en el sentido, ¿por qué ahora? Que no tiene mucho sentido, porque al final el equipo está reaccionando bastante bien con Machín, con mucho más carácter, personalidad, un poco de sensación que nos había hecho hasta ilusionar algunos partidos, de decir, wow, ¿y por qué no? ¿A qué creerlo? Y nos dieron todos un poco de ilusión, aunque sabíamos que era difícil, pero sí que te quedas un poco en blanco y dices, ¿y eso? Pues está claro que o todos estábamos equivocados o lo de ayer fue muy mal, no le gustó nada y hizo como el día de Francisco, pues no confío ya en él porque si no, no tiene mucho sentido. Bueno, a Lolo de Palmas le ha sorprendido y a David Aranda, ¿a ti te ha sorprendido la destitución de Pablo Machín? Hombre, sorprende debido a que el equipo, salvo hecatombe del resto de los equipos, el equipo está virtualmente descendido, igual que creo que también hay virtualmente un campeón, creo que hay virtualmente un descendido. Creo que la apuesta puede ser buena o mala, no lo conozco a ciencia cierta, el que creo que va a ser el sustituto, que es el entrenador del filial, en los cuales viene un entrenador con mucho nombre en México y Chile. Hablas de Pato Graf, el entrenador, sí, del filial. Correcto. En el filial lo ha hecho muy bien, creo que ha perdido solamente 2 partidos y ha empatado 1 desde que cogió el equipo y creo que ha jugado 12-13 partidos. Estoy hablando un poco de... A ver, en el filial estaba al borde del descenso, lo sacó, sí, de ahí, y hasta la semana pasada lo metió séptimo a 6 puntos del playoff, lo que pasa es que esta semana ha perdido. 1-0. Y claro, ya a falta solo de 5 partidos ya esa situación ya no es la misma, pero es cierto que en el filial lo hizo bien, pero claro, esto es primera división, esto es claro. un equipo que está en coma, no lo siguiente. Es un entrenador con mucho cartel y a mí personalmente me sorprendía muchísimo que viniera a la quinta división del fútbol español a entrenar a un filial y no con una gran cantidad económica, por tanto, cuanto menos es sorprendente, por tanto, creo que se activa ya el plan de segunda división, ¿no? Vamos a empezar a planificar la temporada, vamos a sentar el entrenador, vamos a que conozca jugadores y vea el ritmo de juego que hay en primera y segunda división en España, pero creo que es una apuesta arriesgada todavía a la altura de competición que estamos. Primero, porque con Francisco, pese a que todo el mundo pueda discrepar de los cambios del sistema, etcétera, el equipo había dado la cara a Francisco, hay que reconocerle... ¿Con Francisco que, o con Pablo perdón, Machín? Perdón, con Machín. Ah, Francisco. A Machín hay que reconocerle que ha lavado la cara al equipo, que está dando la cara, que termina los partidos con una intensidad realmente importante y sobre todo que el equipo nos arrastra, que es lo que estaba haciendo meses atrás. Quizás haya habido una conversación después de la derrota del sábado en la cual hablan de futuro y no encaja, o es el propio Machín el que no quiere encajar en este proyecto de futuro, y entonces puedo ver bien, dentro de lo arriesgado que es, que no continúe. Al final puedes seguir planificando la temporada sin saber que va a estar este entrenador. Al final, el 70% de los clubes lo hacen así, ¿no? Pero bueno, cuanto menos sorprendente en un año sorprendente. De todas formas, por lo que tú estás diciendo, y es tu opinión y tendrás tu información, tú estás diciendo que Pato Graf va a ser supuestamente el entrenador que acabe la temporada y la idea es que sea el entrenador de la próxima temporada en Segunda División. ¿He querido entender eso? Bueno, a nivel personal creo que sí. Tú al principio, en el inicio del programa, lo has resumido muy bien, ¿no? Hablar en este Elche, el entrenador que va a terminar la temporada, es prácticamente una odisea, ¿no? Es jugártela mucho, y más que empieza la temporada el año que viene. Y más con el calendario que ahora mismo tiene el Elche, que tiene dos o tres partidos muy, muy complicado. Por eso digo que es una apuesta muy arriesgada, porque puedes quemar al entrenador mediáticamente, ¿no? Pero bueno, ellos se supone que son los que saben de fútbol. Yo he hablado con dos jugadores del filial y hablan muy bien de este entrenador, pero muy bien. Yo no lo conozco personalmente, ni sé quién es físicamente, pero no sé, me parece una apuesta un poquito arriesgada, que en parte es algo que todo el mundo le pedimos, que es que se empiece a planificar ya la temporada del año que viene, pero por el otro lado nunca está el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Es una apuesta quizá demasiado sí. arriesgada. A ver, conlleva un riesgo. Yo entiendo que si ya no confías en Pablo Machín, aunque nos pueda sorprender, puedo entender que no sea ya tu entrenador, porque vas a traer al nuevo entrenador de la próxima temporada, que va a ser sí o sí en segunda. Eso lo puedo entender porque le estás mandando un mensaje a tus futbolistas, decir, aquí que nadie baje el pistón, porque este tío no es que va a acabar los 12 partidos con vosotros en primera, es que va a ser el entrenador en segunda, donde vamos a ser un gallito, un león. Pero claro, eso conlleva un riesgo enorme. Que te meta el Barça aquí 0-4, que vas a Pamplona al siguiente partido, te mete 3-0 y has quemado a ese entrenador en dos partidos o en seis, y ya la afición dice, este es el que nos tiene que guiar otra vez a Primera División. Eso conlleva un riesgo enorme, sea Pato Graf o sea otro entrenador. Lolo. Es que lo has resumido muy bien, es que es así, es verdad, es que hay que ser realista y esos son datos que son la realidad de qué puede pasar. Entonces, por eso que no entiendo bien este callentón de quitar a este entrenador. Está claro que Patricio Graf, el entrenador del filial, viene, está entrenando en primera en Chile y viene en el filial de Elche. Bueno, ya era claro que era preparar el terreno, eso era clarísimo. Pero si lo quieres preparar para el año siguiente en segunda A, vale, yo te lo compro. Pero meterla ahora, como tú lo has dicho, como las cosas van mal, ya las quemó el entrenador. Y la imagen de los aficionados sobre este entrenador. Entonces, al final, es que no tiene mucho sentido. A ver, te lo juegas a cara o cruz. Puedes salirte cara, que es muy difícil ganar partidos y dar buena imagen, o tienes muchas opciones de que te salga cruz y lo quemes. No, lo quemes es que hasta él mismo dice, bueno, ya está, ya me quedo con el filial, déjame en paz. O, bueno, es lo que hay, y que además puede volver hasta un callentón al Bragani, porque con él no te puedes esperar de cualquier cosa con él. A partir de ahí, es que no tiene mucho sentido todo lo que está pasando, de verdad. Es que yo estoy un poco en blanco, en plan de hasta cuándo va a terminar la temporada, porque ya está bien, porque ya nos cansa un poco toda esta tontería, porque al final cansa. Claro, porque ahora ¿qué mensaje recibe el vestuario con este cambio de nuevo de entrenador? ¿Va a venir el cuarto entrenador primera espada o el sexto inquilino? Porque son seis los que se van a terminar sentando. Bueno, de momento, se han sentado ya cinco. ¿Qué mensaje recibe el jugador? ¿Parto otra vez de cero? ¿Cambio de sistema? ¿Nuevo mensaje? Esto de cara a la visita del campeón casi de liga, el FC Barcelona. Yo no sé si el futbolista va a saber captar este mensaje, o a lo mejor Bragarni lo que pretendía, aquí que no se relaje nadie, porque ya estáis viendo que a la primera de cambio me cargo al entrenador. No sé cómo va a reaccionar el futbolista. ¿Cómo pensáis vosotros? Puede ser un poco de todo, partiendo de la base que los mayores culpables de esta temporada son ellos, son los futbolistas. Al final, con 4, 5, 6 entrenadores, porque ya perdió la cuenta, para los niños hay que aprender a contar con entrenadores en vez de con otras cosas. Partiendo de la base que los mayores culpables son ellos, la sensación que a mí me da es vender al exterior que ya estoy trabajando en la temporada que viene, no achacarle o que la gente no le pueda achacar lo que se le achaca hasta ahora, que se espera hasta el último minuto. Y luego, por otro lado, de cara al jugador, es decir, aquí el que no corra el año que viene no va a estar, pero es que claro, eso es un arma de doble filo. Al final, cuando se desciende, muchos querrán salir, ¿no? Luego hay maneras de poder salir y salir. Yo te puedo, a la hora de vender a un club en el que tú y yo estemos de acuerdo y a ti te guste, o te puedo vender a uno que a mí me interese y a ti que te den por saco, entre comillas, ¿no? Que al final la sartén la tiene el jugador, pero a malas puede ser malo para todos, ¿no? También de aquí a un mes habrá que ver qué jugador realmente es el que se besa por el escudo porque lo quiere, lo siente y todas las palabrerías estas que se dicen son topicazos o es verdad, ¿no? ¿Quién quiere seguir o no? Pero la sensación que a mí se me da es eso, es decirle al vestuario el que quiera seguir el año que viene tiene que convencer y luego otra que aquí no se arrastra a nadie, ¿no? Igual que me he gastado 2 millones y pico en entrenadores este año, pues bueno, pues te puedo tener en la grada y señalarte como hay, por ejemplo, cierto lateral que lleva meses sin jugar. Desde que vinimos del parón creo que no ha jugado. Polirola, por ejemplo. Tú como exjugador, Logan de Palmas, ¿qué mensaje crees que lanza Bragarnica al vestuario? ¿Por qué destituye en este momento a Pablo Machín? Hasta él no lo sabe, creo. Así te lo digo, claro. Es que de verdad, es que el mensaje que puede transmitir a los jugadores es que hasta los jugadores están perdidos, porque al final, ¿qué mensaje quiere transmitir con eso? ¿Por qué lo destituye? Es que destituye, ¿por qué? Es que hasta yo creo que los propios jugadores ni entienden tampoco, y seguro que Bragarnica hasta él no entiende por qué ha hecho eso o porque es su normal, así de claro. Es que para este, no faltemos al respeto. No falta el respeto, pero es que es una función de decir las cosas, pero está gestionando un club. No está gestionando cualquier cosa, está gestionando un club, una empresa, pero jugadores. Y ahí tú, es él que está faltando respeto a los jugadores. Es él que está faltando respeto a toda una afición. Es él que está faltando respeto a toda una gestión. ¿Por qué? Por su mala gestión, por mal hecho las cosas desde el principio y no hacer caso y no traer herramientas a los entrenadores para trabajar muy bien y dar las mejores condiciones a sus jugadores. Eso sí es una falta de respeto de esa persona. Entonces, lo siento mucho. Ahora mismo el mensaje que tú puedes transmitir a tu propio jugador es, otra vez, estamos a la misma. ¿Qué hacemos? Ahora mismo va a venir el entrenador de filial, va a coger el equipo. ¿Qué mensaje puede transmitir a estos jugadores que ya saben lo que hay? Es intentar dar la mejor imagen posible y ya verás que el año que viene, en segunda A, se va a quedar lo mismo desde 5 años que están en el club. Le Verdú, Le Fidel, Le Josan, que son pilar del club. Son pilares del club y son pilares del club que van a quedarse en segunda A para dar la mejor imagen y para tener una base. Bueno, yo eso no lo tengo claro. Que se vayan a quedar, no lo tengo nada claro. Pero yo te lo digo, yo para mí, yo lo veo... Sí, sí, es tu visión, ¿eh? y la entiendo y hasta la comparto, pero yo no tengo nada claro que esos jugadores que han dado mucho por el club y son parte de la historia, los 3 que han mencionado, por edad, por rendimiento, no lo sé, me da la sensación de que igual no está tan claro que vayan a seguir. Pero bueno, ahora mismo es entrar en el terreno de la especulación, el saber quiénes van a seguir, quiénes no. Yo recuerdo que Bragarnic, cuando vino hace un mes, exactamente hace 4 lunes al programa Todo Gol, me hablaba de que quería mantener una base de 14 jugadores que tienen contrato en vigor. Lo que pasa es que luego ahí va a ser difícil porque si viene un equipo por Peremilla en primera división, Peremilla se va a querer ir. Y lo mismo hablo de Lucas Boyé, como puedo hablar de Edgar Badía. Con Ponce. Ponce, normal. Es que... y el club además pues dice, bueno, pues mira, si ¿qué vale Lucas Boyé? La cláusula en segunda vale 15 millones. Has terminado bien y tal, venga, 15 no, pero dame 8 y hago caja. O sea, hablar ahora de los que van a seguir o no, yo creo que no tiene mucho sentido. No. Pero sí es cierto que en estos momentos el cambio de entrenador para mí solo obedecería a una cosa. No confío en Pablo Machín para la próxima temporada. Ah, claro. No eres el que vas a guiar al club a primera división. Y el que va a guiarlo es este señor. Señores, ya pueden ustedes dar lo mejor de sí mismos porque este es el que nos va a guiar no solo lo que queda, sino la próxima temporada. Pero claro, tiene tanto riesgo eso es que no de que le salga mal la jugada. Que no lo entiendo. ¿para qué quemar un entrenador? Que faltan 12 partidos en primera donde eres carne de cañón. O sea, donde lo normal es que pierdas la mayoría de partidos. Porque ya no tienes una ambición, no tienes un objetivo a conseguir. Y los demás sí, aquí va a venir el Valencia a morder. Sí, aquí van a venir, todos los equipos están jugando la vida. Menos el Barça, que casi tiene la Liga. Y el Elche, que está descendido, que es el próximo partido, por cierto. Entonces, por eso, en la pregunta que os hacía, ¿qué busca David con esta decisión de la institución? Otra cosa es que Machín lo haya pedido. Mira, yo no quiero, no me veo capaz, o por más que he puesto toda mi sabiduría, no me da, no quiero que en mi currículum aparezca la mancha de un descenso, no lo sé. Pero si no lo ha pedido Machín, ¿lo ha echado por el partido de ayer? Porque por los anteriores, pedirle mucho más a cualquier entrenador con la plantilla que había, no se le puede pedir mucho más, seamos realistas. No, si él está haciendo no, le ha lavado la imagen al equipo, volvemos a lo mismo, la llegada de Machín hizo una gran pretemporada en el parón del Mundial. Los resultados están llegando ahora. Al final, todos los profesionales con los que he hablado, y esto Lolo sabe más que yo, todo el mundo me decía lo mismo, ¿no? Los resultados físicamente llegarán al mes y medio, los dos meses. Al final está siendo así, ¿no? El equipo físicamente está bien. Tácticamente, con apreciaciones personales que cada uno pueda tener, pero al final el equipo daba la cara, luchaba. Ya está, hemos ganado, ¿no? Hemos ganado el doble que llevábamos anteriormente, que no era difícil, pues no habíamos ganado ninguno. Pero al final te enfrentabas a, por ejemplo, en el caso del sábado, a un equipo. Sí que es verdad que de la sábado, dinámica no, que de ayer domingo. Perdón, ayer domingo. La dinámica que tenía no era buena. El ambiente en principio era un poco de miedo, porque incluso ellos. Fíjate, Imanol Alguacil, ¿no? Con lo que significa para la Real Sociedad, hasta muy discutido después de la eliminatoria que ha jugado. Pero bueno, al final estás hablando con el cuarto clasificado de la liga, ¿no? Y al final. Tienes una serie de errores, que es lo que te ha matado toda esta temporada, pero el equipo ha dado la cara. Luego te puede gustar que más un cambio o menos, que los haga más tarde o más temprano, que particularmente creo que los hace tarde. Pero si algo ha demostrado Machín también, es que trabaja muy bien el fútbol que no se ve y tiene que ser un coñazo en los entrenamientos, porque a balón parado no hemos visto dos faltas que las haga iguales, dos corners que los haga iguales. Unos han funcionado, otros no, pero al final eso es un trabajo y eso también es de aplaudir a Machín, ¿no? No todo va a ser malo. Y lo que busca es que realmente no lo sé. Creo que es planificar ya el año que viene y dar la sensación al exterior de que está ya el año que viene para que no se le pueda achacar en cara que se espera el último día. Pero tú crees que... Pero creo que es algo muy complicado con el entrenador, porque puedes seguir trabajando con ese entrenador si tú confías en él, pero en la sombra. Pero ponerlo así a la palestra con lo que queda y dada la situación de cómo está el equipo, creo que tiene mucho más que perder que ganar. ¿Pero tú crees sinceramente que de echarlo es preparar para el año que viene? Es que para mí no tiene sentido de echar para preparar. Sí, es que Machín era es un proyecto al final. Tú vendes un proyecto, es decir, te vienes, ya sabemos que tienes que hacer un milagro, pero no te preocupes, el año siguiente te quedas y me intentas hacer un equipo para ascender. A lo mejor Machín no se veía con fuerza o ninguna de las dos partes confiaban en el uno en el otro para empezar ese proyecto. No lo sé, ¿eh? Sí, sí, es una opinión todo eso puede ser. Es que puede ser de todo, pero es verdad que tú vienes a un Elche sabiendo lo que hay, que va a ser un milagro, pero si te vienes por algo plazo, por hacer un proyecto. Sí que es verdad que Machín era el que más fácil lo tenía para venir y el que quería venir, realmente, pues vamos a ser sinceros, porque Machín creo que viene de Arabia. Sí, no tenía equipo. Llevaba año y pico sin entrenar en España, los dos últimos equipos que tuvo en España no le fue realmente bien, por eso te tienes que ir a Arabia. El ejemplo tenemos con Pacheta, ¿no? No tenía nada, se fue fuera y luego vino aquí y triunfó, ¿no? Entonces, por eso también Machín, sabiendo que tenía mucho que perder, viene aquí, porque al final, con poquito que mejorara, como así lo ha hecho, al final se vuelve a poner en el candelero, ¿no? Del fútbol europeo, como en la primera división. Con un equipo desahuciado en el que le ha lavado la imagen, ha conocido lo que es la victoria y en el que nadie podrá reprochar, que al final el equipo no ha luchado, no se ha arrastrado como veníamos de meses el equipo arrastrado. Es que, fíjate, Machín era un entrenador que a Bragarnic le gustaba. Sí. De hecho, la temporada anterior quiere firmarlo y lo tiene medio firmado antes que Francisco. O sea, le gustaba. Vuelve a la carga, ya en una situación precaria, y se lo trae, porque no tiene equipo. Y en cuanto el equipo hace un, no voy a decir mal partido, sino un partido gris, te lo cargas. Tiene que haber algo más de fondo. No puede ser porque vienes de 4 o 5 partidos donde has hecho buenos partidos. Uno lo has ganado en Son Mois, el otro el escándalo arbitral, el día del Valladolid estuviste a punto. El Betis. Es decir, no puede ser por la imagen, tiene que haber algo más. Es que si no, no tiene sentido, porque, Paco. Porque, vale, Machín, todos seguramente tenemos algún reproche táctico. A mí me hubiera gustado que ayer fuese más ofensivo, apretase más arriba y de alguna manera fuese más valiente en su planteamiento. Pero claro, el entrenador perfecto no podía venir. ¿Quién va a venir a un colista claramente con la flecha hacia abajo? Pero es que estoy convencido que aunque hubiese venido, que es imposible, pero un Jürgen Klopp, un Guardiola o un Carlo Ancelotti, por poner ejemplos increíbles, ¿de verdad esta plantilla hubieran sido capaces de salvarla? Es que yo creo que va muy justita, muy justita. Está con pinzas. Si a esa plantilla prescindes del máximo goleador en el momento clave de la temporada, que se te cae y se te lesiona, van cayendo algunos futbolistas, errores arbitrales, que tal, es que ni con Guardiola hubiera sido capaz de, creo sinceramente, salvar al equipo. Entonces creo que tiene que haber algo más para haber echado hoy a Pablo Machín, no por la imagen de ayer. Es que no tiene sentido, Paco, de verdad. Otra cosa es que estés, perdona, como el Sevilla, que han echado a Sampaoli. Otra cosa es que estés ahí a 4 puntos, a 3, 2 por encima, dices, tengo opciones reales, sí, no me fío de ti, perdona, busco una reacción. Pero ¿qué reacción hay ahora si estás a 14 es que puntos? Es que podemos dar todas las vueltas del mundo e intentar entenderlo y no lo vamos a entender lo que ha pasado, porque no tiene sentido, porque como tú lo has dicho bien, y es verdad, es una realidad, desde que Machín ha cogido el equipo se ha visto otra mentalidad, otra actitud y de morder y de ambición. Bien. Aparte de ayer que no se ha visto esto, pero para eso te lo cargas. No, es que podemos dar toda la vuelta del mundo, no se va a entender, es que de verdad, es que estoy intentando a ver, como tú dices, a ver qué hay, pero ¿qué puede haber? Es que algo que no conocemos. O puede ser, pero al final te quedas así, en plan, te está perjudicando tu club, tus jugadores, y está metiendo un entrenador de filial con el primer equipo, es un marrón. A ver, yo quiero entender que dentro de lo inexplicable que para nosotros parece, él lo ha hecho porque ve una ventaja que nosotros no acabamos de ver. Tiene que haber visto una ventaja para que el equipo no se desmorone y sea competitivo de aquí a final de temporada. Y como dice, yo creo que sí, David dice con buen criterio, creo que está empezando a preparar el equipo para la próxima temporada. Pero se podría preparar sin haber prescindido de Machín, por ejemplo. Exactamente. Por ejemplo. Pero bueno. Dicho esto, y un poco a colación del propietario y de la Federación de Peñas, David, ayer hacíais un comunicado en el que le pedíais al club, que al final es el propietario, que tenga un gesto, un detalle con los 24.000 abonados que confiaron en su proyecto a ciegas, sin saber fichajes en el mes de julio, y viendo la temporada que estáis viviendo o que todos estamos viviendo, le pedís el que el día del Barça no lo declare jornada económica, es decir, que los abonados no tengan que pagar. ¿Tenéis alguna respuesta por parte del club? ¿Habéis hecho algún sondeo? No, ayer cuando se lanza el comunicado a los medios y por las redes sociales también se le envía al club, como es normal. Se emplazan en próximas horas a hablar, hasta ahora no hemos hablado, esta mañana sí que hemos tenido un pequeño contacto por WhatsApp. Y es cuando más notificó la destitución de Machín, que se iba a hacer público y demás. Y yo creo que a lo largo de esta tarde, como mucho mañana por la mañana, hablaremos ya directamente con el club y nos informarán, ¿no? Creo que siendo consciente de que un equipo pequeño como el Elche, el día del Madrid, el día del Barça, lo tienen marcado en rojo, lo tienen presupuestado y además así en su día nos lo explicaron, incluso la cantidad que más o menos ellos esperan recoger. Y que alivia mucho las cuentas y más ante un previsible descenso a segunda división, todo euro es importante, hasta ahí estamos de acuerdo, pero creo que el esfuerzo que está haciendo esta afición es brutal, ¿no? Se pedía que fueran 22.000 de manera pública cuando a nivel interno se manejaba una cifra un poquito inferior para que fuera un gran exitazo de campaña, se supera muchísimo, además ayer lo busqué la cantidad que habían, 24.059 abonados, creo que es una auténtica barbaridad. Pero ya no solamente la cantidad, sino la calidad, ¿no? Cómo han venido, no hemos visto un mal gesto cuando en otros estadios se hubiera prendido fuego al campo de fútbol, un mal gesto cuando el equipo se ha tenido que silbar, ha silbado, pero siempre dentro de unos límites y de una educación, y cómo cuando ha sabido reconocer el trabajo, de decir, mira, no dan para más, quizás el año pasado dieron el 3.000% y este año están dando la realidad de lo que hay en la plantilla, porque hay que recordar que la base es la misma, pero creo que esta afición se merece un premio y un esfuerzo por parte de todos, y es que ese día el abonado no pase por caja, ¿no? Sería una manera de agradecerle el cariño que ha hecho durante toda esta temporada. Incluso en el comunicado hablabais de que sugeríais que para que no fuese una caja demasiado pequeña, que los no abonados se incrementase el precio, ¿no? Sí, al final este partido, porque mira, cualquier partido, un no abonado puede ser del Elche, que no sea, saca el carnet por lo que sea, y viene a ver a su equipo, por ejemplo, el Elche Español, pues viene a ver realmente al Elche. Pero vamos a ser realistas, el día del Madrid o el día del Barça, el 99,9% de los que pasan por taquilla no vienen a ver al Elche, vienen a ver al Madrid o al Barça. Entonces, ¿qué pasa? A mí ese aficionado, sinceramente, me da igual que pague 150 euros por una entrada. Realmente es que no viene a ver a mi equipo, viene a ver al visitante, y es fomentar que vengan aficiones visitantes, que no lo veo mal, pero no en perjuicio de la mía, ¿no? Entonces, una manera de poder salvar un poquito la cantidad que tú quieres o que tienes prevista o presupuestada sacar en este día, pues oye, si normalmente una entrada, realmente no sé lo que vale una entrada afuera, ¿no? Pero una entrada vale 40 euros, que mínimo que 100, 120 euros. Que quiera ver al Madrid, que vaya a Madrid, le sale mucho más caro, y ver una entrada en el Bernabéu, en el cuarto anfiteatro, vale una pasta para ver al Madrid, o el Barcelona, el caso es el mismo, ¿no? Entonces, el que quiera ver al Madrid, que lo pague, y el que quiera estar con el Elche, que salvo excepción, en la mayoría son todos los abonados, que puedan entrar y que tengan por lo menos el disfrutar de ver un partido contra un rival grande sin que le cueste dinero el bolsillo. Bueno, yo no sé si el club lo va a ceder a esas pretensiones. Yo añadiría que se puede hacer jornada económica el día del Atlético Madrid y ese día contra el Barça, pues tener esa deferencia, ¿no? con los abonados, que creo que lo merecen por el esfuerzo que han hecho esta temporada. La afición de este año ha sido brutal. No se puede ni reprochar nada. Yo muchas veces lo digo que esta afición este año, más en concreto, en centenario, y de verdad que la afición ha sido de... Es que no creo que en España se pueda ver una afición como el Elche este año, que ha sido brutal. Y más con el equipo como estaba, sin ganar un partido, y a estar ahí. No. Es que, la verdad, es que para dar las gracias, yo personalmente, siendo el jugador y desde fuera verlo, me hubiera gustado estar dentro del campo para poder vivir estos momentos, porque eso te vibra, son sensaciones para un jugador que dices, eso se te queda para toda la vida. Sí, sí, entonces, joder, hay que agradecer a estas personas que se está dando de su dinero, viene a verte, dando de su tiempo, estas 24.000 espectadores cada partido. Sí. Sí, sí, medias de 20.000, yo creo que sería... Es que es para decir, yo de verdad, yo digo gracias a la afición de Elche, chapo, y poco más. Sí. Es que no tiene nombre. Ha tenido mucha paciencia, ha tenido un gran comportamiento en una situación tan lamentable como la que hemos vivido, el año del centenario, que se supone que era todo lo contrario lo que teníamos que vivir, y vivir desde el primer partido, ser colista, y además toda una segunda vuelta, sumar 6 puntos, no ganar un partido, pues ha sido tremendo. Bueno, pues veremos qué sucede. Estaremos pendientes también del próximo inquilino del banquillo del Elche Club de Fútbol tras la destitución de Pablo Machín. David, Lolo, muchas gracias. Quiero dar un saludo a mi Pablo. ¿A tu ya. Pablo? Sí, bueno, ya está. Pues nada, ya. Saludado, Pablo. Muchas gracias. Gracias a vosotros y también a todos vosotros por estar ahí un día más. Como siempre, un verdadero placer. Mañana volvemos a partir de la 1:20 aquí en Elche en Punta. Hasta luego. El sábado 25 de marzo llega la primera Feria Outlet Motor Vega Baja de Grupo Serrano Automoción. Vehículos de ocasión y kilómetro cero de Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen y Audi con hasta 9.000 euros de descuento. Ven a comprar tu coche, llévate un jamón de regalo y disfruta del mejor ambiente. El sábado 25 de marzo, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, aprovecha ofertas increíbles en la primera Feria Outlet Motor Vega Baja de Grupo Serrano Automoción. No te lo puedes perder. Carretera Murcia, Alicante, kilómetro 28. Orihuela.